ahora. ¡Viva todo el mundo! Vamos a dar la última. Dice. Los inmortales. ¡Hola, mano! Dice. Asame la mano y digo a su nombre, gloria. Asame la mano y digo a su nombre, gloria. Asame la mano y digo a su nombre, gloria. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Asame la mano y dime quién vive, Cristo. Asame la mano y dime quién vive, Cristo. Asame la mano y dime quién vive, Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Hola, ¿qué tal? Dime cómo suena. Vivo por la música que soy el crema. Activo tus emociones que estás olvida la pena y te vuelve tu corazón. Porque sé que esto te llena de tal manera que cambia tu vida entera. Cristo quiere salvarte, mi socio, en tu espera. Si tú supieras que la trompeta pronto suena, y si tú no estás ready, aquí te queda. Al sonar de los tambores, el bajo y la melodía, un tremendo de un mensaje que restaura la tu vida. Sin te mola nada, llegando a las verdades, Cristo nuevamente, pero en inmortales. Dice, dame un grito de júbilo, hey. Dame un grito de júbilo, hey. Vamos a darle duro sin pena. Sé que esta es la música que a ti te llena. Dame un grito de júbilo, hey. Dame un grito de júbilo, hey. Vamos a darle duro sin pena, porque yo sé que esta es la música que a ti te llena. Pásame la mano y digo a su nombre, gloria. Pásame la mano y digo a su nombre, gloria. Pásame la mano y digo a su nombre, gloria. Su nombre, gloria. Su nombre, gloria. Pásame la mano y dime quién vive, Cristo. Pásame la mano y dime quién vive, Cristo. Pásame la mano y dime. Cristo, quien vive, Cristo, quien vive, sigo dándole duro, duro sin disimulo, buscando su presencia para derrumbar los muros. No tiro el reggaetón, pero con un mensaje puro, y aguanto la presión, porque el camino sea oscuro, y yo sigo para adelante, sin miedo a los gigantes, que vengan a imponerse cuando ven que voy para adelante, con su luz iluminosa, va del camino brillante, mi pana faltas tú, dice, dame un grito de júbilo, hey. Dame un grito de júbilo, hey. Vamos a darle duro. Llena. Házame la mano y digo a su nombre, gloria. Házame la mano y digo a su nombre, gloria.